Y hoy vamos a cerrar nuestra serie sobre la vida de Elías, mirando que Elías también conoció la fortaleza de Dios. Elías conoció la fortaleza de Dios. Porque en este pasaje, mis hermanos, vamos a encontrarnos con una de los momentos críticos, de los momentos difíciles en la vida de este profeta. Algo muy bonito de la Biblia es que la Biblia no nos presenta superhéroes perfectos, sin fallas, sin errores. No, la Biblia nos presenta personas como nosotros, con pruebas, con dificultades, con debilidades, con momentos difíciles. Y en este pasaje encontramos a Elías en un momento de crisis, en un momento de depresión, en un momento de angustia, en un momento difícil para su vida. Por eso es importante empezar pensando en esta idea, ¿cierto? ¿Es posible que un creyente se deprima? ¿Que le dé depresión a un creyente? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? ¿Sí es posible que nos dé depresión de vez en cuando? ¿Que nos sintamos abatidos, afligidos por los problemas? Claro que sí. Como creyentes experimentamos esas situaciones. Ahora, ¿es correcto que ocurra eso? ¿Es correcto que se nos pase? ¿O será pecado que nos dé depresión de vez en cuando? ¿Será correcto? ¿Será pecado? Creo que pudiéramos decir que es inevitable que entremos en situaciones de angustia, de estrés, de depresión ante ciertas circunstancias de nuestra vida. Pero lo que sí debemos entender es que nosotros como creyentes no nos podemos dejar derrotar por esas cosas, sino que tenemos que recurrir a la fortaleza de Dios, a la fuerza espiritual que el Señor nos puede dar para derrotar esos problemas en nuestra vida. Vamos a hacer un clic allí y vamos a mirar que Dios nos fortalece en momentos de debilidad. Dios nos fortalece en esos momentos cuando nos sentimos débiles, cuando nos sentimos abatidos, cuando nos sentimos derrotados, cuando tenemos crisis espiritual en nuestra vida. Debemos acudir a la fortaleza de Dios. Debemos acudir a la fuerza espiritual que Dios nos da. Existen de pronto casos donde se necesita la ayuda médica, especialmente cuando usted entra en crisis depresivas sin ninguna razón. Las personas que sufren de crisis depresivas pero que no tienen ningún problema, ninguna dificultad. Entonces sí hay que recurrir al médico porque a veces son problemas hormonales en nuestra vida. Pero cuando los problemas de la vida, las dificultades, nos llevan a estados de crisis, más que un médico, más que un psicólogo, la ayuda debe venir de Dios. La fuerza espiritual debe venir de Dios para que Él traiga la victoria, traiga la bendición a nuestra vida. Entonces, mis hermanos, rápidamente vamos a estar mirando allí en 1 de Reyes 19, algunos versículos importantes allí, y vamos a llevar el desarrollo del relato para ver cómo Elías entró en esta crisis espiritual y cómo el Señor le ayudó a salir victorioso en medio de esta situación. Comenzamos con los primeros cuatro versículos para mirar por qué vino esta crisis de Elías. Vamos a ver que Elías sintió un gran temor en su vida. Elías siente un gran temor en su vida. Veníamos viendo hace 8 días que Elías derrotó a los profetas de Baal, que el pueblo incluso le ayudó a acabar con esos profetas y hubo una gran victoria espiritual. Pero después de esa gran victoria espiritual, viene un momento de angustia, viene un momento de miedo para la vida del profeta Elías. Versículos 1 y 2. Dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿Cuál era el gran temor que estaba sintiendo Elías en su vida? El temor de que lo mataran. El temor de que lo mataran. Una amenaza de muerte. Una amenaza de muerte. Sentir que la vida de uno, hermanos, está siendo amenazada por otra persona, genera un gran temor. Genera un gran miedo. Y más en esta situación cuando la persona que estaba amenazando a Elías era una persona muy poderosa. Jezabel, la persona que aparece allí en versículo 2, era la reina de Israel. Hemos visto que Acab era el rey de Israel y él se casó con una reina de otra nación, una persona de otro pueblo llamada Jezabel, que fue la que introdujo la adoración a Baal allí en el pueblo de Israel. Y esta mujer era una mujer muy fuerte, era una mujer que era la que tenía, digamos, el poder allí en la nación de Israel. Y por eso lo tremendo es que la reina Jezabel, en vez de arrepentirse, en vez de darse cuenta del error en que ella está, se obstina en su creencia y trata de amenazar la vida del profeta. En vez de reconocer lo que Dios había hecho y reconocer la grandeza de Dios, lo que hace es enviarle una amenaza al profeta Elías. Entonces vemos que la amenaza a la reina era algo peligroso, era algo que realmente ponía en riesgo la vida del profeta Elías, porque podía mover su influencia, mover su poderío para poder atacar la vida del profeta. Por eso Elías toma una decisión. Versículo 3 dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. ¿Cuál es la decisión que toma Elías? La de salir huyendo. La de salir huyendo, ¿no? Viendo el peligro, cogió camino, cogió carretera y empezó a huir para salvar su vida. De pronto una decisión sabia, podríamos decir. Otros dirían una decisión apresurada. Pero lo que sí sabemos es que es una decisión tomada por el riesgo, por el peligro que había para su vida. Elías empieza entonces a sentir temor, a sentir angustia en su vida, y empieza a sentir que está en gran peligro y que debe huir. Y esa misma angustia, ese temor, lo lleva a una situación crítica en su vida. Versículo 4: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morir, se dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Hasta dónde llega la situación de Elías? ¿Hasta dónde llega la crisis espiritual de Elías? Al punto de querer morirse. Al punto de que esa depresión llevó a Elías a desear la muerte. Y no sé cuántos de nosotros, quizás en algún momento de nuestras vidas, hemos estado de pronto en una crisis, en una dificultad, donde usted piensa ya mejor casi uno morirse que seguir enfrentando esta dificultad. Y lo que pasa es que la crisis, la dificultad, nos cierra las ventanas, nos cierra las puertas, nos cierra la visión espiritual y nos lleva a un estado crítico en nuestras vidas. Hermanos, si el mismo profeta Elías, si el mismo profeta que había visto la victoria de Dios, la grandeza de Dios para derrotar a sus profetas, y luego experimenta esta crisis, si ese profeta lo hizo, imagínese cuánto más nosotros, ¿no? Que todavía estamos creciendo espiritualmente. Pero vemos, hermanos, cómo los problemas de nuestra vida, las dificultades de nuestra vida, generan momentos difíciles, momentos críticos para nosotros. Momentos en los cuales se nos olvida la fuerza y el poder que viene de Dios. La fuerza y el poder que el Señor puede dar para nuestra vida. No podemos olvidar que como creyentes debemos dejar que Dios maneje esas situaciones de temor, esas situaciones de depresión en nuestra vida. ¿Será que Elías pudo manejar esa crisis en su vida? ¿Será que Elías estaba manejando las cosas de la manera correcta? No. Mire ya cómo había tomado la decisión de huir, cómo ya estaba por allá en el desierto, cansado, agotado, deseando morirse, en peligro incluso de poder atentar contra su vida. ¿Por qué? Porque uno mismo no puede manejar esas situaciones, no puede tener el control de esas situaciones en la vida. Necesitamos dejar esas situaciones en manos de Dios, dejar que sea Dios el que tome el control de las crisis en nuestra vida. Por eso es tan importante, hermanos, que cuando tenemos dificultades, cuando tenemos crisis, nos acerquemos a Dios. A veces cuando tenemos problemas, dificultades, por la misma crisis, por la misma depresión, nos alejamos de Dios. No queremos congregarnos, no queremos orar, no queremos leer la palabra. Pero debe ser lo contrario. Debe ser que cuando tenemos esa crisis, esa dificultad, es cuando más debemos acercarnos a Dios. Es cuando más debemos buscar a Dios en nuestra vida. Porque solo Él puede tomar el control de esa dificultad, puede tomar el control de ese problema en nosotros. Igualmente, hermanos, cuando vemos a alguien de nuestra familia, a alguien de nuestra iglesia, nuestra comunidad que tiene esa crisis, debemos acompañarle, llevándole la palabra, llevándole orando con esa persona, llevándole palabras de ánimo, porque solamente Dios puede bendecir, solamente Dios puede ayudar a la persona a salir de la crisis, a salir de los problemas que hay en la vida. Vemos entonces que Elías sufre esta gran crisis, esta gran dificultad, y experimenta un momento difícil en su vida. Pero ahí entra Dios para obrar en la vida de él. La segunda parte del texto, entonces, vamos a ver que Elías fue fortalecido físicamente por Dios. Versículos 5 al 7 nos dice: y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Vemos entonces, en segundo lugar, que Elías fue fortalecido físicamente por Dios. Dios no lo dejó solo en su crisis, Dios no lo dejó allí derrotado, sino que lo fortaleció. Pero antes de fortalecerlo espiritualmente, viene la fortaleza física, el fortalecimiento físico, ¿no? ¿Por qué estaba Elías en semejante crisis? Además del problema psicológico, el problema emocional, que era la amenaza de muerte, Elías estaba en un momento de cansancio físico en su vida. Un momento de mucho cansancio, ¿no? Porque nos dice los versículos que hemos leído, el 3 y el 4, que había caminado por el desierto un día de camino. Y caminar por el desierto no es nada suave, nada fácil. Caminar durante ese tiempo. Y no nos podemos imaginar que Elías iba caminando como en un paseo, ¿cierto? Mirando los árboles, los animales. No, este hombre debía ir a toda marcha, tratando de huir, tratando de escapar del peligro. Entonces, cuando Elías manifiesta esa angustia, ese deseo de morirse, era porque a la crisis psicológica se había unido una crisis física, una crisis de cansancio, de agotamiento. Y por eso se sentía ya derrotado, sin fuerza. Ahí entonces Dios interviene y hace una obra milagrosa. Dios envió un ángel para alimentar a Elías. Dios mandó un ángel para alimentar a Elías, ¿no es cierto? Versículo 5 dice que un ángel llegó y le tocó y le dijo: levántate y come. Y cuando él se despierta, en versículo 6, y mira allí a su lado, había una torta cocida sobre las ascuas, es decir, había preparado como un pequeño, como dijéramos, bueno, se había preparado fuego o algo allí para cocinar esa torta, y también había traído una vasija con agua. ¿Quién había preparado eso? ¿Quién había listado eso para que Elías pudiera alimentarse? Dios, a través de ese ángel. Dios, a través de ese ángel, proveyó para que Elías comiera. Y Elías dice en versículo 6: comió, bebió y luego, ¿qué hizo? Volvió a dormirse. Como que ni siquiera dio la gracia al hombre, ¿no? Que ya sabe nada de trabajo. Eso, no, yo no quiero trabajar todavía. Se empacó lo que había y volvió y cogió el sueño. Y el ángel viene la segunda vez y le dice: come otra vez, porque largo camino te resta. Viene un fortalecimiento físico, tanto por el sueño como por la comida, para que Elías recupere las fuerzas. Hermanos, cuando tenemos crisis emocionales en nuestra vida, a veces la primera parte de la solución al problema es simplemente recuperar las fuerzas físicas. es simplemente alimentarnos mejor, o sacar un tiempo de descanso, o sacar unas pequeñas vacaciones, o sacar un día para despejar la mente. Pero eso se parte, ¿no?, del mismo proceso de recuperarnos. Entonces, el descanso es necesario, el descanso físico es necesario. Lo que pasa, hermano, es que nuestro mismo afán, nuestra misma angustia no nos deja afrontar con sabiduría los problemas en nuestra vida. Entonces, cuando usted tiene crisis, entonces ahí se le va el hambre, no quiere comer, no quiere recibir alimento. Llega la noche y usted empieza a mirar para el techo, no duerme, se levanta temprano y empieza un proceso de crisis por el mismo afán, por la angustia que tiene. Y ese deterioro corporal, ese deterioro físico, lo que hace es incrementar el problema, incrementar la crisis. Pero cuando nosotros descansamos en Dios, hermanos, confiamos en Dios, debemos fortalecernos físicamente, debemos alimentarnos bien, debemos descansar bien, debemos despejar nuestra mente, porque esos son los primeros pasos para enfrentar los problemas. ¿Qué pasó cuando Elías se alimentó de esa manera? Esa comida fortaleció a Elías para llegar hasta Horeb, para llegar hasta el monte de Dios, ¿cierto? Versículo 8. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Este versículo nos causa mucha curiosidad, ¿no? Es difícil un poco de interpretar para entender el significado pleno del texto, ¿no? Especialmente esa frase cuando dice fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches. Algunos teólogos, por ejemplo Billy Graham, en uno de sus libros sobre los ángeles, dice que él cree que Elías recibió comida de ángel, una comida como o sea, que el ángel le preparó una comida especial, comida para ángeles, y esa super comida le dio fuerza para caminar 40 días y 40 noches. Es una interpretación, ¿no? Porque realmente no podemos saber si los ángeles comen o no comen, ¿no? Porque es difícil creer que ellos tengan la misma comida que nosotros. Pero lo que sí sabemos es que esa comida fue algo especial, fue algo diferente. El texto tampoco nos dice explícitamente que él no comió más durante esos 40 días y 40 noches. Es posible que haya comido otras cosas que haya encontrado durante el camino, pero que esa comida fue la base de la fuerza que él tuvo para llegar hasta el monte de Dios, hasta el monte Horeb, que era el monte donde Dios se había presentado a Israel y donde Dios también quería revelarse en la vida de Elías. Por eso, mis hermanos, esto nos enseña que Dios nos da los medios para estar fortalecidos físicamente, que Dios nos da los medios para estar fuertes ante los problemas, ante las crisis. Pero nosotros debemos tomar la decisión de asumir los problemas, las crisis, con tranquilidad. Asumir las crisis con la serenidad que Dios nos da. ¿De qué sirve ante una crisis no dormir, desvelarnos? ¿De qué sirve ante una crisis no comer, no recibir alimento? Eso, hermano, lo que hace es debilitarnos a nosotros. Pero en medio de nuestro pensamiento de afligido, tratamos de pensar que esa es la manera de afrontar las cosas, ¿no? Cuando usted está triste, cuando usted está depresivo, usted piensa que comer o que dormir es algo incorrecto, porque es como si usted estuviera haciendo caso omiso de los problemas. Pero no, cuando uno como creyente confía en la obra de Dios, hermanos, así venga la crisis que venga, la asumimos con tranquilidad. Y más bien reconocemos que debemos alimentarnos bien, descansar bien, tener tranquilidad para afrontar las crisis en nuestra vida. No podemos olvidar, mis hermanos, que nosotros como creyentes no podemos dejarnos abrumar por los problemas. Que nosotros no podemos dejarnos derrotar por los problemas. Porque nosotros tenemos la fuerza de Dios, tenemos el poder de Dios para fortalecernos, para respaldarnos. Y también debemos recordar, hermanos, que el descansar en Dios nos debe llevar a cuidarnos físicamente. El cuidado físico también es importante. El cuidado físico es importante para que nosotros podamos descansar en el Señor. Aquí hay que hacer una notica, pequeño paréntesis ahí, en relación con el ayuno. Usted estará pensando allí, bueno, el pastor dice que hay que comer bien y hay que dormir bien cuando hay problemas, ¿no? Y entonces el ayuno, ¿será que no hay que ayunar cuando tenemos crisis, tenemos dificultades? Tenemos que entender, mis hermanos, que el ayuno es más que el dejar de comer o el dejar de alimentarnos. El ayuno es separar un tiempo para estar en comunión con Dios, para hablar con Dios, para nosotros dedicar ese tiempo a orar y hablar con Dios. Por eso cuando estamos en tiempos de crisis es muy bueno hacer ayuno, pero dentro de unos límites en nuestra vida. Porque Dios no le va a ayudar a usted porque usted haga el sacrificio de ayunar. ¿Sí me hago entender? No, Dios no va a cambiar las cosas porque yo haga un sacrificio de ayuno, ¿no? A veces uno le causa extrañeza a personas que dicen, no, yo hoy no voy a comer en todo el día, voy a hacer un ayuno al Señor. Pero durante el día trabaja y hace todas sus cosas cotidianas, sus actividades, y piensa que por el hecho de no comer es que Dios le va a ayudar. No, no es así. Cuando estamos en crisis debemos sacar tiempos para orar, para hablar con Dios. Y durante ese tiempo no vamos a comer. ¿Por qué? Porque no queremos desconcentrarnos. No queremos que nada nos quite el tiempo. Solo queremos estar concentrados en la oración. Pero luego, hermanos, cuando ya nos dé hambrecita, cuando ya nos sentamos débiles, hay que alimentarnos. Hay que fortalecerlo físicamente. Porque eso hace parte de la solución a los problemas. Como decía un pastor por ahí, hacer ayuno no significa hacerle huelga de hambre a Dios, ¿no? Hay gente que piensa eso, no, vamos a ayunar y a aguantar hambre y verá que el Señor cambia las cosas. No, hacer ayuno es concentrarnos en orar y en acercarnos a Dios para que Él bendiga nuestras vidas. Sin embargo, este pasaje entonces nos enseña que debemos estar fortalecidos físicamente, y por eso, mis hermanos, cuando tengamos crisis, dificultades, no descuidemos la parte física, porque eso hace parte de la recuperación, de la renovación para las crisis de nuestra vida. Pero después de la renovación física, pues también viene la renovación espiritual. Tercer punto, mis hermanos, vemos que Elías experimentó la presencia de Dios. Elías llega al monte de Horeb y allí experimenta la presencia misma de Dios en su vida. Versículos 9 y 10. Allí en el capítulo que estamos leyendo, primero de Reyes 19, dice la palabra del Señor: y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Lo primero que hace Elías es presentarle a Dios su situación. Y como es típico de las crisis, de los problemas, ¿en qué términos presenta Elías la situación? ¿Términos positivos o en términos negativos? Completamente negativo, ¿no? Así como Elías plantea eso, ya es como el fin del mundo ya. Se acabó todo, ¿no? Dice que los hijos de Israel dejaron tu pacto, derribaron los altares, mataron los profetas. Solo quedé yo, pero ahora me están buscando para matar. Ya esto se acabó. Ya se acabó la adoración a Dios, se acabó el pueblo de Dios. Esto está destruido. Y es normal, hermanos, que nosotros cuando estamos en crisis, en dificultades, veamos las cosas de una manera negativa. Veamos las cosas de una manera equivocada. Y a veces nosotros mismos, como dice una expresión popular, nos ahogamos en un vaso de agua, ¿no? Tenemos un problema pequeñito, pero lo hacemos un problema enorme. Vemos las cosas de manera grave, de manera ya que no tienen solución. pero porque estamos abrumados, porque estamos colapsados por los problemas. No podemos ver las cosas de una manera diferente. Entonces en ese momento es que Dios aparece en la vida de Elías. Pero antes de presentarse a él, Dios antecede esa presentación con una manifestación de su gloria, de su poder. Versículos 11 y 12. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Vemos un proceso en la presentación de Dios, ¿no? Cómo se van presentando varios fenómenos, varias situaciones, antes de que la presencia misma de Dios se revele. Lo primero que aparece es un gran viento, versículo 11. Un viento tan fuerte, dice, que quebraba las peñas delante de Jehová. Un viento huracanado, un viento fuerte, ¿no? Elías, Dios dice que salga de la cueva y está ahí presenciando esa manifestación de Dios, ¿no? Un gran viento que estremece esa montaña. Luego que vino, terremoto, ¿cierto? Dice, tras el viento un terremoto, ¿no? Cuando todo se empieza a sacudir. Todavía nos acordamos del temblor de hace poco, ¿no? Creo que todos nosotros nos puso como un poco asustados ese temblor, ¿no? Viene el terremoto, se sacude la tierra, pero Dios tampoco estaba en el terremoto, como no había estado en el viento. Luego que viene, versículo 12, un fuego. Viene la expresión de Dios o de la grandeza de Dios a través del fuego. No sabemos cómo se presentó allí, pero quizás una nube de fuego, un espacio de fuego que se presenta, pero Dios tampoco estaba en el fuego. Se estaba estaba antecediendo la llegada de Dios con esas manifestaciones de gloria y de poder. Pero luego llega el momento en que Dios se presenta. La última parte del versículo 12 dice: y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Mira el versículo 13. Y cuando lo oyó Elías, ¿qué hizo? Cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. De las cuatro expresiones que se presentaron: un viento fuerte, un terremoto, un fuego y un silbo apacible delicado, ¿en cuál estaba Dios? ¿En cuál estaba la presencia de Dios? En la búsqueda. Porque cuando Elías escucha ese silbo apacible y delicado, se cubre el rostro. ¿Y qué significa esa expresión de cubrirse el rostro? Bíblicamente, Dios había dicho en Deuteronomio que nadie puede ver el rostro de Dios, que nadie puede observar a Dios directamente, porque la presencia de Dios es mucho más grande que cualquier persona, y por eso dice: no me verá hombre y vivirá. Por eso cuando Elías escucha ese silbo, se cubre el rostro, porque sabe que Dios está ahí, que ha llegado la presencia de Dios para encontrarse con él, para hablar con él. Dios se revela. Dios se revela de manera cercana a Elías, de una manera especial, para que Elías se entienda que él estaba allí, muy cerca de él. Y hermanos, las crisis en nuestra vida nos ayudan a conocer de una manera real, de una manera cercana, a Dios en nuestra vida. Es increíble, ¿cierto?, a veces, que Dios obre de esas maneras. Pero las crisis nos enseñan a conocer a Dios. Porque a veces cuando estamos en las buenas, en los momentos fáciles, se nos hace difícil andar cerca de Dios. Pero cuando llegan los momentos difíciles, ahí sí buscamos al Señor. Ahí sí nos acercamos a Dios. Recuerdo el testimonio de un misionero boliviano que hace algunos años estuvo aquí en Colombia, Y él nos contaba que cuando él empezó a trabajar en la parte de las misiones, a trabajar por un ministerio internacional, dice, yo no sacaba casi tiempo por orar, de ser misionero. Yo decía, que oren otros. Hay sobre gente que tiene el ministerio de orar, pero a mí no me queda tiempo para orar porque tengo que hacer esto y lo otro y lo otro. Y estaba trabajando en cosas del ministerio, cosas de la iglesia, pero él mismo se justificaba diciendo que no tenía tiempo para orar. Y nos contaba él y nos decía que Dios le enseñó a orar de una manera muy específica. Un día su hijo cayó enfermo, cayó en una clínica muy grave, y nos contaba él que allí él entendió que debía orar. Y empezó a pasar su tiempo allí arrodillado en la cama de su hijo, orando, orando, orando al Señor. Y Dios sanó a su hijo, Dios restauró a su hijo, pero lo más importante, le enseñó lo importante que es orar, que es hablar con Dios. Hermanos, las crisis nos enseñan a acercarnos a Dios. Las crisis Dios las pone para que nos acerquemos a Él. Por eso, como decía hace unos minutos, a veces en las crisis tomamos las decisiones incorrectas porque nos alejamos de Dios, porque no venimos más a la iglesia, o no oramos más, o no leemos la Biblia. No, hermanos, todo lo contrario. Cuando hay crisis es cuando más debemos buscar a Dios. Es cuando más nos debemos acercar a Dios. Porque en medio de la crisis, Dios se quiere manifestar a nosotros. En medio de la crisis, Dios se manifestó en la vida de Elías. Y en medio de la crisis, Dios se manifiesta en cada una de nuestras vidas. Hacemos otro clic de allí. No podemos olvidar, mis hermanos, que la verdadera adoración es profunda y espiritual. Puede apuntar ese versículo para leerlo después en su casa. Juan 4:24, que dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. La adoración, mis hermanos, es algo profundo, es algo espiritual. Y cuando estamos en crisis, cuando estamos en dificultades, aprendemos a adorar verdaderamente a Dios, aprendemos a acercarnos a Dios verdaderamente. Y nos vamos a dar cuenta que la adoración verdadera nos fortalece. Y cuando usted adora verdaderamente a Dios, usted es fortalecido por Él. Por eso, hermanos, cuando estemos en crisis, estemos en dificultades, adoremos a Dios. Démosle la gloria a Dios. Porque eso nos fortalece, porque eso nos renueva, eso nos ayuda a conocer verdaderamente a Dios. Elías experimenta entonces la presencia de Dios, experimenta que Dios está cerca de él, que Dios quiere bendecir su vida. Y finalmente concluimos mirando los versículos 14 al 18, donde miramos que Elías recibió un nuevo impulso espiritual. Dios hace una obra en la vida de Elías para darle un nuevo impulso, un nuevo ánimo espiritual. Miramos los versículos 14 en adelante, donde nuevamente Elías presenta su crisis al Señor y recibe una respuesta especial de Dios. Versículo 14, Él respondió, he sentido un vivo celo porque va Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Zafat de Abel-Mehola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehová lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Lo que estos versículos nos están enseñando es que Dios demuestra, dale otro, gracias. Dios demuestra a Elías su propósito y plan con Israel. Dios tiene el plano o el mapa de todo lo que sucede en nuestra vida. Por eso puse esta imagen ahí como para ilustrarlo, ¿no? Cuando uno llega a una construcción y usted no ha visto el plano, usted no tiene ni idea de qué están haciendo, de cierto. Usted ve obreros por acá, por allá, uno que hace una cosa, otros otra, y usted no entiende. Pero los ingenieros, los arquitectos, ellos saben qué es lo que se está levantando, porque tienen un plan. Tiene un orden allí. Y sabe, a veces cuando le explican a uno, le da como risa, ¿no? Porque ellos explican como si ya estuviera levantado las cosas, ¿no? Aquí queda tal cosa, aquí queda lo otro, aquí queda lo otro. Aunque uno no ve nada, ellos lo ven a través del plano, a través de lo que se ha diseñado. Dios, hermanos, también tiene un plano, o tiene un mapa espiritual de nuestras vidas. Lo que a usted le parece una crisis, para Dios es solamente una etapa en el proceso que Dios lleva con usted. Por eso, cuando nosotros aprendemos a descansar en Dios, muchas veces, no siempre, pero muchas veces, Dios nos muestra el plano, Dios nos muestra el mapa y nos dice por qué están sucediendo las cosas. Dios nos lleva a descansar y a tener la certeza, la tranquilidad de que Él está obrando, de que Él está actuando para que las cosas salgan bien. En este caso, en el caso de Elías, Dios le dice que va a haber tres personas que iban a llegar y que iban a ser nombradas por Elías dentro del proceso de Dios. El rey de Siria iba a ser Hazael, el rey de Israel iba a ser Jehú, y un nuevo profeta que iba a ser Eliseo. Y cuando usted lee el resto del libro del Primero de Reyes, se da cuenta que a través de Hazael, a través de Jehú, a través de Eliseo, Dios derrotó el baalismo, la adoración a Baal. Dios limpió al pueblo de esa falsa adoración y vino una renovación espiritual para Israel. Por eso, cuando Dios le dice a Elías que no a esas personas, lo que Dios le está diciendo es: yo estoy actuando, yo estoy trabajando, nada se me ha salido de control. No es como Elías pintaba la situación, ¿no? Porque Elías decía: no, ya esto aquí se acabó, ya acaban los altares, matan los profetas, me matan a mí, ya se acabó esto. No. Dios le dice: yo tengo todo bajo control, yo estoy actuando, yo estoy trabajando, tengo un plan para que nuevamente se restaure la adoración verdadera en la nación de Israel. Y versículo 18, Dios le muestra el panorama real a Elías. Mira el versículo 18, tan importante: y yo haré que queden en Israel 7000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. ¿Realmente Elías era el último profeta que quedaba? ¿Era Elías el último profeta de Dios en Israel? ¿Cuántas personas quedaban todavía que adoraban a Dios? 7000 personas. Sin embargo, Elías, en medio de su crisis, no veía más sino que esto se acabó, ¿no? Hermanos, cuando nosotros enfrentamos la vida, la crisis, de manera espiritual, Dios renueva nuestra visión, Dios renueva nuestra manera de ver las cosas y vemos las cosas de una manera diferente. Vemos que las crisis en nuestra vida tienen solución. Las crisis en la vida tienen una manera distinta de ser afrontadas, pero cuando nos aferramos a Dios. Por eso 2 Corintios 2:14 nos dice que más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Y usted dirá: bueno, pero ese de triunfo en triunfo no se da en mi caso, porque a veces tengo derrotas. Lo que pasa es que para Dios, aún las derrotas son triunfos, porque hacen parte del proceso que lleva con nosotros. Por eso, cuando usted se acerca a Dios, cuando usted descansa en Dios, se va a dar cuenta, va a ver las cosas de una manera diferente y va a notar que aún las derrotas son parte del proceso de Dios y nos enseñan algo, construyen algo en nuestra vida. Y por eso, mis hermanos, entendemos que acercarnos a Dios nos renueva espiritualmente, que acercarnos a Dios nos da nuevas fuerzas espirituales. Y este pasaje maravilloso del profeta Elías nos recuerda eso, que cuando tengamos crisis debemos acercarnos a Dios para ser renovados, para ser fortalecidos. Dios no promete quitar las crisis, Dios no promete quitar los sufrimientos, Cuando usted vea una teología que le enseña que sufrir es malo, que pare de sufrir, como dicen, hermanos, eso no es de Dios. Porque Dios enseña que el sufrimiento hace parte de nuestra vida. Yo no le puedo prometer que Dios le va a quitar los problemas a usted. Pero sí nos muestra la palabra que Dios nos da la fuerza, la sabiduría y la fortaleza para enfrentar las crisis. Y que no importa las crisis que vengan, de la mano de Dios la podemos afrontar. De la mano de Dios tenemos la victoria espiritual. No podemos olvidar, hermanos, que siempre debemos descansar en el plan perfecto de Dios. Que siempre debemos descansar en que Dios tiene un plan espiritual. Que Dios está en control de todas las cosas. Que a Dios nada se le ha salido de control. Que Dios siempre está guiando las circunstancias de nuestra vida. Y que por eso la solución a las crisis es acercarnos más a Dios. Cuando usted tenga crisis, cuando tenga dificultades, ore más, lea más la palabra, sea fiel en congregarse, busque más del Señor, busque personas que le hablen de Dios. Ahí está la solución a las crisis. Si nos encerramos, si nos aislamos, si tratamos de enfrentar solo los problemas, hermanos, no vamos a poder. Pero si nos acercamos a Dios, si estamos dispuestos a tomarnos de la mano del Señor, Él nos dará la fuerza, Él nos dará la fortaleza para enfrentar las crisis en nuestra vida. Amén, mis hermanos. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Vamos a orar al Señor y le damos gracias por esta oportunidad.